como si tuviera vestiduras viles, solamente subraya la profundidad del pecado. Desde los primeros días del pacto entre Dios e Israel, el sacerdocio como un todo, los levitas y el sumo sacerdote en particular, fueron especiales en la nación escogida, llamados por Dios para una función singular en Israel, una tarea y una función santas. Éxodo capítulo 38, verso 21, Números capítulo 1, versículos 47 al 53, Números capítulo 3, verso 12. Ellos, de todo Israel, deberían haber tenido simbólicamente las vestiduras más limpias. El resto del capítulo deja bien en claro que a pesar de su pasado y de sus falencias, el ángel de Jehová estaba allí para defenderlos contra las acusaciones de Satanás, sin tomar en cuenta cuán ciertas o falsas fueran esas acusaciones. El ángel de Jehová, Jesús, estaba allí para salvar y redimir, esto es, sin excepción, la verdad más importante de toda la Escritura. Cuán vital es que nunca olvidemos, sin importar nuestra indignidad, la función del ángel de Jehová en nuestro favor. ¿Cómo podemos recordar esta verdad en todo momento y no engañarnos a nosotros mismos llegando a falsas conclusiones? ¿Cuáles podrían ser algunas de esas falsas conclusiones? Prepárate para analizar tu respuesta en clase el sábado.